lo mantiene. Don Juan Alonso, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué dice, Roberto? Buenas noches. ¿Fue a la marcha hoy ahí en el Congreso? Sí, bueno, se escucharon un par de voces un tanto, bueno, no sé si podemos escuchar un audio de parte de esa manifestación donde creo que se insulta a las madres de Plaza de Mayo, a Línea Fundadora. ¿Lo tenemos? Dale. Arrancamos por una muy especial que es la de las madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, que nos dicen: adherimos a la marcha contra la inseguridad, la injusticia y la impunidad. Para que no te pase, reciban un fuerte y solidario abrazo. También las víctimas de tránsito de Entre Ríos. Bueno, esto se haría esta tarde, ¿no? Abucheos para las madres de Plaza de Mayo. Un ministro de justicia que dice que no se puede hacer magia y que antes se trataba mejor a las a los victimarios que a las víctimas. Pero para hablar de todo esto, tenemos a una de las pocas personas que más sabe sobre manejo de digamos estructural de la policía, porque de hecho fue la única persona que realizó una reforma en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando también de un jurista que integró la Cámara que juzgó a la dictadura militar. Estamos hablando del doctor León Carlos Arslanian. Buenas noches, doctor, gracias por atendernos. Al contrario, buenas noches a ustedes, ¿cómo están? ¿Qué siente cuando escucha estas palabras, cuando escucha al ministro de Justicia de la Nación y este contexto, digamos, preocupante? Hace unos días torturaron a dos jóvenes en plena capital, la prefectura, y el presidente no dijo una palabra. Y ahora sucede esta marcha y este contexto un tanto, digamos, yo diría más que preocupante, porque no sé si coincide con nosotros, pero hay una especie de retiro del Estado, por lo menos del Estado, llevando inclusión social. Bueno, claro, acá hay una serie de cuestiones por medio complejas, ¿no? Yo creo que a primera vista lo que resulta estas manifestaciones tienen que ver con atender la coyuntura y una demanda social que se hizo pública en el día de la fecha. De modo que en circunstancias de esa naturaleza los gobiernos suelen acudir a respuestas que de alguna manera tienden, aunque sea aparentemente, a darle satisfacción. Pero digo que acá hay un conjunto de temas. Primero, una cuestión en la judicial, otra cuestión en la cuestión vinculada al funcionamiento de la agencia policial. En la cuestión judicial, por supuesto, con un discurso político ideológico totalmente distinto, donde si bien no se pone en tela de juicio la existencia de los derechos y garantías que asisten a las personas que están sometidas a proceso, bueno, se tiende a de alguna manera poner mucho más énfasis en la situación de la víctima, lo cual no me parece para nada mal, en tanto y en cuanto esto no implique un debilitamiento del sistema de garantías, que es pilar constitucional en la República Argentina, ¿no? Respecto de... Bueno, y además quisiera, en favor del ministro de Justicia, decir algo, que es que es el... por lo menos dentro del sistema penal están trabajando y se trabaja en un programa denominado Justicia 2020, y ese programa tiene varias caras, varias facetas, distintos insumos, por así llamarlos, con los que se podrá diferir, se podrá estar en desacuerdo, incluso en particular respecto de la incorporación de figuras que más bien no son propias de nuestra tradición vernácula. Me refiero a la figura del infiltrado, de la gente encubierto, del arrepentido, etcétera, etcétera. Pero hay un programa. Donde yo no veo que lo haya es en el área, digamos, de seguridad, mucho menos en lo que refiere al funcionamiento de la policía. Usted mencionaba recién una reforma que efectivamente tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires, que comenzó en el año 98 con la disolución, fines, diciembre del 97, con la disolución de la vieja y maldita policía, con la intervención, con la construcción trabajosa de una nueva fuerza, proceso interrumpido por la sesión de Rucauf, como gobernador, y luego inmediatamente retomado por Felipe Solá, y ahí sí que se pudo desarrollar un programa completo que dio francos resultados y que permitió que se redujesen los índices más significativos del crimen, que desapareciese el secuestro extorsivo y que se recuperase fundamentalmente la institución policial, la confianza social en el funcionamiento de su policía, en fin, y una serie de circunstancias que hoy están ausentes porque después de la contrarreforma iniciada por Scioli, incluso con la destrucción de la policía que habíamos creado nosotros, que fue la policía Buenos Aires 2, todo se perdió, todo el esfuerzo ese en la provincia de Buenos Aires que dio paso a esa reforma se perdió. Doctor, y a partir de entonces empezaron cosas más ruinosas durante aquella gestión, lamentables, y después y ahora hay un esfuerzo por parte de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, advierte la gravedad del tema, y por supuesto tiene al rojo vivo a la fuerza policial, y esto es un desafío que demanda dos cosas, diagnóstico y planificación, y eso es lo que creo yo que debería hacerse con la mayor claridad y difusión pública posible. Pero hay un diagnóstico y planificación en la gestión, digamos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos una causa que puede llevar a la renuncia de la cúpula de la policía bonaerense por un sistema ilegal de recaudación. Bueno, aquí hay un problema entre tantos otros, que es que para él el diagnóstico se equivoca en tanto y en cuanto no se entienda que lo que ha venido fallando y desde hace bastante tiempo ha sido el paradigma del policiamiento de la seguridad, y el enjuiciamiento que nosotros hicimos a ese paradigma a partir de el señalamiento de los problemas graves productores de la violencia social que se criminaliza, que son la exclusión social, la indigencia, la pobreza extrema, porque en vez de dedicarse a paliar y atender estos fenómenos que no requieren necesariamente de refuerzo ni fortalecimiento del sistema penal, sino más bien del sistema social inclusivo, creo que a partir de ahí, si no se acierta en un diagnóstico de esta naturaleza, se pierde el tiempo, porque no le va a alcanzar jamás la cantidad de policías que se deben tener para poner coto a una situación de violencia creciente, que no veo cómo va a decrecer por el mero uso de la violencia institucional. Entonces, claro, por más que manden gendarmes, fíjese, esto no es un plan, esto no... Es decir, que no se obtiene más seguridad porque haya más policías ni gendarmes. Tal cual, pero el problema es el siguiente. Fíjense que esto tiene consecuencias serias. Las fuerzas de seguridad, esto es, las que conocemos nosotros como fuerzas nacionales de seguridad, llámese Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Aeroportuaria, por las leyes de su creación, tienen sus objetivos, sus misiones y sus funciones claramente establecidas y que responden a necesidades identificadas en su momento con diagnósticos apropiados. Esto es, cuando se crea la gendarmería se advierte que Argentina tiene una frontera muy vasta, que esa frontera hay que cuidarla, que hay que atenderla, que a través de ella se puede producir distintos tipos de tráfico, En aquel momento no se pensaba en el tráfico de la droga, se pensaba simplemente en el contrabando. Y después, claro, se complejizó la criminalidad y aparecieron otros tipos de fenómenos. Pero lo cierto es que hoy más que nunca esa frontera necesita de esa fuerza. Si vamos a dar a la prefectura naval, hoy más que nunca se necesita el patrullaje del mar territorial debido a la afectación grave de la soberanía nacional, que significa que busque pesqueros, invadan aguas jurisdiccionales y hagan depredación en la captura de peces y demás, de riqueza marítima. Y si vamos al aeropuerto, ¿qué más está a decir? Que esa policía está para cuidar y vigilar el tráfico, el tránsito aeroportuario en los aeropuertos. De modo que en la medida en que nosotros, para atender un fenómeno de inseguridad en la provincia de Buenos Aires o donde fuere, afectemos esos recursos, estamos debilitando y restándoles importancia a las misiones y funciones que les son propias de esa fuerza. Y a mí me parece que si estamos planteando que el problema más grave que tiene la República Argentina en este momento es el narcotráfico, la narcocriminalidad, los carteles de la droga, etcétera, lo primero que tenemos que ver es por dónde pasan y cuidar los lugares por donde pasan. De modo que conceptualmente no está bien esa afectación de recursos federales, de fuerzas de seguridad, para que vayan a cuidar las calles de Buenos Aires. Doctor, este es el tema. Pero es más grave el tema todavía, porque esas fuerzas dependen de su comando, y su comando es un comando de gendarmería. No son fuerzas que están a las órdenes, ni respondiendo a programas ni a planes diseñados desde la provincia de Buenos Aires, con una unidad de comando. Este es un problema que hace que esas fuerzas terminen cumpliendo una finalidad puramente simbólica a partir del patrullaje de una ruta o del emplazamiento de móviles en alguno que otro lugar. Las intervenciones más afortunadas que tuvieron las fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires históricamente fueron un control sobre colectivos de conflicto, como por ejemplo Dos Villas, La Cama por un lado, Fuerte Apache por el otro, y para el control interno, en el sentido de evitar hechos de gravedad extrema que ocurrían hacia su interior. De modo que, así las cosas, yo creo que es necesario replantear esto de otra manera y fíjense. Ahora, doctor, discúlpeme, ¿cómo le va? Diego Colombres lo saluda. Buenas noches. ¿Cuál sería esa otra manera entonces? Porque lo que el gobierno está planteando es que está peleando contra mafias, ha dicho la gobernadora, incluso el ministro de Seguridad, y apuntan directamente al narcotráfico. Y bueno, una de esas decisiones tiene que ver con esta famosa cuestión de las declaraciones juradas de los comisarios, que parece poner en el tapete la corrupción policial. Ahora, da la impresión que del otro lado esta pulseada también tiene fuerza, ¿no? Porque no se avanza. Entonces, el gobierno aparece como avanzando y luego retrocediendo, dando un paso hacia adelante, dos para atrás. No, a mí me parece que lo que está haciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires en materia de lucha contra la corrupción policial es acertado, es muy correcto. En definitiva, no está haciendo otra cosa que la que hicimos nosotros cuando creamos asuntos internos en manos de personal civil, y eso fue lo que permitió que nosotros pudiésemos tener intervenciones efectivas, y rompiésemos con la malentendida solidaridad que hacía que el personal policial de asuntos internos actuase protegiendo más bien a las mafias policiales que persiguiéndolas. De modo que hay cosas que yo creo que están encaminadas o encaradas debidamente. Pero acá el problema es que hay que fortalecer rápidamente la fuerza policial a partir de una reforma clara de una reforma exhibible, una reforma que se puede discutir. Democrática. Creación de las policías comunales, a la manera en que lo hizo el gobernador anterior, no ha sido fructífera, se ha improvisado. Hay jóvenes que se han incorporado sin instrucción alguna y se ha puesto en manos de los intendentes, incluso afectando la propia constitución de la provincia de Buenos Aires, que no cede a los intendentes el manejo de la seguridad, pero le han afectado recursos policiales, que son más un problema que una solución. Bueno, doctor. Entonces yo creo que todo eso hay que procesarlo rápidamente, fortalecer esa fuerza policial, y respecto de los carteles y de la lucha que se está dando contra el narcotráfico, ciertamente que creo yo que es muy importante intervenciones selectivas y además guiadas por información e inteligencia. Por eso no es un tema de... no se arregla el tema con 6.000 más gendarmes en puntos estratégicos. El tema tiene una complejidad diferente. Y digo esto no con ánimo de crítica, sino porque he visto el modo en que se implementó ese recurso durante la gobernación, el gobierno anterior, y vi que fracasó estridentemente. Lo digo desde esa perspectiva y con ánimo de contribuir y no de denostar. Bueno, le agradecemos muchísimo.